Si alguna vez llega a atrapar una liebre, ponga mucha atención porque puede tratarse de una bruja. Estos maléficos seres toman la forma de estos animales, ya sea para trasladarse a sus aquelarres o para robar las almas de los niños. Si ve una liebre entre un rebaño y no logra matarla, maldiga a las brujas. Cuando a alguien se le dificulta despellejarla, dice: era una bruja muy malvada.